EDELAP no ha hecho las inversiones que tenía que hacer, esto en un contexto de tarifazo infernal, donde todos los días los ciudadanos pagamos cada vez más y no se sabe a dónde va eso que pagamos, porque no está puesto en las inversiones y además los organismos de control no están controlando, porque son socios, porque son amigos, porque forman parte de esto que han hecho con la energía, que es un gran negocio. Nos centramos esto de que la empresa pueda reparar, bonificar a los usuarios por los perjuicios, hemos también hecho un pedido de informe y hemos dicho que se tiene que rescindir el contrato.